Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando este Pez Platicando de viernesito acá en la zona Volcanes, en Amecameca. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este programa, pero les paso los contactos de cabina para que puedan pues interactuar con nuestra invitada, ya sea por mensaje de pues en nuestras redes o en WhatsApp. El teléfono de cabina es 5979785252. El WhatsApp es 5636245356. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y si quieren escucharnos en vivo por www.lavoladora.org o el 97.3 FM en zona Volcanes. También estamos en vivo, como lo pueden ver en Facebook Live de La Voladora Radio. Y pues bueno, colegas, pues vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Es Ivonne, es un streamer de allá de Monterrey. Vamos a platicar un poquito con ella sobre su carrera, sobre fútbol, sobre todo lo que pues este mágico mundo de los videojuegos nos puede entregar. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues antes que nada me gustaría que te presentes para que te conozca el auditorio. Son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Pues bueno, me llamo Ivonne, en redes aparezco como Ivonne Dead y hago transmisiones desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Normalmente juego cualquier juego en línea, pero también le doy al eFootball. Me gusta mucho el fútbol en general, pero me gustaba más el PES. Ok, perfecto. Sí, de hecho, vamos ya a entrar al mundo digital, vamos a entrar al campo digital. Vamos a la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, Ivonne, vamos a empezar a conocer un poquito de tu historia. Platícanos un poquito de cuál es el momento en que tienes el primer contacto de jugar con un videojuego, con una consola, con un videojuego, el que sea, pero ¿cuál fue el primero que tocaste? La verdad no sabría decirle porque juego videojuegos desde hace añísimos, ya que mi mamá, pues ella fue la que me inculcó en general. Ella jugaba videojuegos, de hecho ella lleva más años jugando fútbol que yo empecé hace poco. Okay. La verdad es que en mi casa todos jugamos videojuegos, entonces pues desde niña tengo recuerdos de antes de ir a la escuela, me levantaba a jugar Wii, me levantaba a jugar Play 3 y de todo. Tenías un buffet de consolas ahí en tu hogar, ¿no? Sí, perfecto. No me tocó llegar a pedir alguna consola de Navidad porque pues mi mamá las tenía. Okay. Ahí me las prestaba ella. O sea, tu mamá es gamer. Sí. Perfecto. Hasta la fecha. Perfecto, perfecto. Próximamente hay que invitarla para platicar con ella. Bueno, Ivonne, y ahora sí, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo del PES o del fútbol o el Winnie? No sé cuál fue el primero que jugaste. Los he jugado todos, desde International Superstar Soccer y de todos. Pero empecé quizá en, ya de manera más en serio, como competitiva, por así decirlo, quizá en PES 2021. Ok. 20. Uh-huh. Y pues que poco a poco se ha convertido en eFootball. Yo empezaba jugando con amigos y así torneos, pues entre nosotros jugamos. Y Y la verdad es que nos echábamos retos. De hecho, así fue como empecé a entrar a la... A la comunidad. En general fue entre bromas, echábamos retas de que si te gano, te comes un chile. O si te gano, te comes un huevo crudo. Cosas así, fue como poco a poco me metí al eFootball hasta ahorita que empecé a inscribirme en este torneo. Ah, ok. Bueno, ahora de la saga que nos ha entregado Konami de este mágico mundo del fútbol, de PES, de, como tú dices, de International Super, ¿cuál es tu favorito de todos los juegos de fútbol de la saga de Konami? Es una pregunta difícil para elegir. Y fútbol definitivamente no es. Ok. Pues puede ser el PES, puede ser el International, no sé cuál. El Winning, no sé cuál. Por el cuál. Winning. Ok. ¿Por qué? ¿Tú juegas? Sí. También lo juego. De hecho, pues yo soy de PES 15 para acá. Llegué a jugar también lo que viene siendo algunos Winning Eleven. No los jugaba en mi consola porque yo en ese tiempo era fifero. Pero los jugaba con algunos amigos cuando iba a su hogar y hacíamos unas retas por lo regular los fines de semana. Y como tú dices, había algunos retos medio pesaditos. Pero bueno, dices que el Winning Eleven, ¿por qué te gustaba el Winning Eleven? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Me pon? Perdón, por las copas que las ibas ganando y las tenías ahí acomodadas en general. Yo creo que por eso también fue de los primeros que jugué ya como que más consciente de que estaba jugando fútbol. Ah, ok, perfecto. Está bien. Bueno, en la actualidad, pues ya ves que está este formato de fútbol donde ya es como un free to play. ¿Qué opinas de que ya se esté jugando en la actualidad así? Sí, me gusta que sea gratis, por así decirlo. Pues puedes jugar en cualquier consola de generación actual y lo descargas. Uh-huh. Nada más que lo que no me gusta es que, la verdad, creo que sí tiene mucho que ver el hecho de comprar las cartas y que tienen cierta ventaja sobre otros jugadores. Yo no he comprado, entonces sí siento bastante diferencia en ese aspecto, pero de ahí en fuera me gusta la idea que lo pongan así, que sea más libre para que cualquiera juegue. Bueno, actualmente ya estás jugando lo que viene siendo de fútbol y se acaba de lanzar una convocatoria para jugar el torneo virtual de manera espejo junto con la Liga MX. De hecho, lo que fue el día de ayer, Cody junto con el señor Ortega presentaron un poquito de lo que va a ser esta competencia, donde se van a jugar dos jornadas cada semana, va a haber premios en cada jornada, solamente va a ser para usuarios de Xbox. Y pues van a lanzar a los clubes convocatorias por la red social X y ahí el que tenga más retweets va a ser el elegido para representar el club. Tú ya lanzaste tu post para que puedan darte retweet, ¿no, Ivonne? Sí, el día de ayer o antier subí mi post para queriendo representar a Rayados. Ok, perfecto. La verdad es que me emociona la idea, pero en dar retweet se los agradecería muchísimo. Sí, de hecho apóyenla, colegas, porque este torneo va a ser online, solamente la fase de semifinal y final. De semifinales. Va a ser presencial, todavía no se decide la sede. Y pues bueno, y hablando de esto de este tipo de torneos donde se llevan a cabo, por ejemplo, de fútbol, ¿qué opinas de que ya le están dando relevancia aprovechando la licencia oficial de fútbol para que pues lo podamos disfrutar de una manera competitiva, pero ya en torneos donde se puedan ganar premios? Pues está súper bien, ¿no? Me parece bastante bueno que metan, sobre todo pues a la Liga MX, ya que no tienen todas las licencias. Siento que es algo que marca más la diferencia entre pues las competencias que tiene en sí y fútbol. Es parte de lo que me gusta de uh-huh. con también los comentaristas. Siento que es de las cosas que más atrae a la gente, incluso pues las licencias, jugar con Monterrey. O sea, uno se emociona más. Y está genial que puedan hacer torneos y así que hagan que los jugadores pues se lo tomen más en serio, que le echen más ganas a de manera competitiva. Y de bueno, hecho, este sería mi primer, si entro, sería mi primer torneo ya de verdad competitivo. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Aparte ahí la E-Liga, no tiene nada que ver con el torneo que se está presentando, colegas, ese se llama E-Torneo. Y la E-Liga es hecha, organizada por Konami, aquí no. El E-Torneo se está organizando por la Liga MX, es otra organización. Y era lo que te iba a preguntar, ¿no has tratado de participar en la E-Liga que se está jugando cada 6 meses? No me había aventado, si acaso porque dije, bueno, pues ya, a ver qué pasa, a ver si, ojalá y que todo salga bien. Pues se dio la oportunidad y me inscribí porque pues también tengo el Xbox y en su mayoría creo que todos juegan en Play. Y nunca he jugado ningún torneo, únicamente entre amigos, como casi que cascaritas. Perfecto, sí, no. Lamentablemente, pues, es muy contado los torneos que se dan presenciales y hay que aprovecharlos. Y más sobre todo si son oficiales y en este caso, pues, te dan un buen premio, ¿no? Pero pues estaremos ahí al pendiente de esperemos que te elijan, te den esa oportunidad. De hecho, colegas, al final del programa vamos a decir sus redes sociales para que apoyen a nuestra invitada. Y de hecho, en tu foto del post sales, tienes de fondo al Gigante de Acero, ¿no? Al Estadio de Monterrey. Sí, sí, porque fui recientemente pues en el partido que jugaron contra el Inter de Miami. Sí, de hecho estás con un peluche de Messi, creo. Sí. Perfecto. Está muy bien. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Ivonne. Continuamos. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando y seguimos conversando con Ivonne, un streamer de Monterrey. Antes de iniciar con el segundo bloque de este programa, los invitamos al Museo de Casa de Madera, que los invita este 7 de septiembre a diferentes eventos. Habrá música, botana, cena y un ambiente totalmente familiar. Reserven su lugar. El lugar es en un tejadón de 1830, tienda de raya. 6 horas de música de trova a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche. Botanita que incluye una cerveza de cortesía, la cena que será pozole. Y pues si quieren más información, pueden llamar al 55 32 24 84 22. Los esperamos ahí el 7 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, Museo Casa de Madera. Bueno, colegas, continuamos con nuestra invitada y quiero preguntarte, Ivonne, actualmente, ¿qué es lo que más te gusta de fútbol 2024 y qué es lo que no te gusta? Empezando por la mala, lo que menos me gusta, pues es, como ya me había quejado, de la manera en la que siento que sí les da cierta ventaja a los que pues compran monedas para comprar jugadores pues más fuertes, más, que corren más y de todo. Ajá. Yo la verdad me mantengo sin agregarle dinero al juego, que en sí es gratis, pero pues la verdad yo no suelo comprar de esas cartas, entonces me fleto con mis jugadores. Okay. Que te dan, o los que consigo con monedas, por ejemplo, que se consiguen en el bonus o haciendo desafíos. Perfecto. ¿Qué consola es la que estás jugando? Habías dicho Xbox, no sé si alguna otra. Juego en Xbox y Play. Ok, perfecto. ¿No juegas móvil? Móvil no, okay. Móvil la verdad no. Ok. ¿Tienes algún ID para que también te manden invitación? Ah, claro. Pues me pueden agregar. Aparezco como Ivonne de At, así tal cual, en Xbox y en Play también. Bueno, ¿qué es la misma okay. en mis redes sociales. ¿Qué opinas de que se está dando algunos premios con este juego del penalty que se llama juego bonus cada vez que pues inicias una sesión de fútbol? La verdad me gusta bastante porque de ahí pues es donde saco las monedas o jugadores que te vienen regalando para yo no tener que sacar de mi bolsillo. Y pues está padre que ahí uno va ahí tirando su penalcillo. Ok. Sí, me gusta bastante. ¿Qué modos son tus favoritos en el juego? Pues el que más juego es de clasificatorias para subir de... ¿De división? De división. Ok. Uh-huh. ¿Qué estilo es el que tú dirías que es tu juego? A ver, ¿cuál es tu estilo de juego? ¿Mi estilo de juego? Sí, no sé, eres de las que hace contragolpes, eres las que tiene posesión de balón, eres las que se defiende, no sé cuál es tu forma de jugar. Juego a contraataque, supongo. Ok, ¿nos podrías decir tu once titular? No, bueno, no sé si lo tengas en la mano. Uh-huh. Pues ahorita el que tengo por el torneo, tengo a Monterrey. Uh-huh. En mi equipo estoy jugando con Haaland, Mbappé, Neymar, uh-huh. Pedri y entre otros que están por ahí. La verdad, pues muy variado. ¿Actualmente en qué división te encuentras? En Xbox, la verdad, no, casi no juego. Estoy como en tercera división y en Play supongo que en segunda. Oh, muy bien, muy bien. Entonces no has invertido nada de dinero, toda tu plantilla la has construido pues a base de solamente ganar y ganar. A base de desafíos y de conseguir las monedas. Ok. En el juego. ¿Cuando anotas haces alguna celebración o pasas a la... la omites? Pues sí las hago, pero realmente solo si estoy como nerviosa la hago para soltar tantito el control, relajar las manos, pero... No a plan de burlarme del contrincante. Ok, perfecto. ¿Cuál ha sido tu victoria que más has disfrutado en toda la era de fútbol, de PES, de winning? Platícanos una victoria que recuerdes mucho. Victoria sí que me haya como que marcado, quizá cuando le gané al líder del anterior equipo de fútbol en el que jugué. Bueno. Nada más estaba jugando en un canal ahí, me retó de que vamos a jugar en un partido. Yo quería jugar contra alguien y nadie quería jugar. Salió él, me dijo, va, jugamos. Entonces le dije, bueno, pero si te gano, te vas a comer un chile serrano. Y él me dijo, ok, que aceptaba. Entonces jugamos un partido, jugó el América, yo Monterrey. Uh-huh. Y le gané dos partidos y al día siguiente él hizo un directo en el que se comió dos chiles serranos por los dos partidos perdidos. Y pues jamás se va a olvidar la cara que ponía mientras pagaba. ¿Y ahora cuál ha sido tu derrota más dolorosa? Uy, ¿cuál de todas? Pues también en la que me hicieron comer a mi chile y terminó toda enchilada. Bueno. No voy a decir quién fue. Pues supongo que de todas las licencias, tu favorita es Monterrey. Perfecto. Si tú pudieras platicar con los programadores, con la gente encargada de fútbol, ¿qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría ingresar al videojuego? Que lo equilibren más eso de las cartas y de las monedas, porque siento que sí hay mucha ventaja para los que le invierten. A lo mejor uno no puede o a lo mejor simplemente no quiere. Eso pediría más que nada. O si acaso el crossplay entre consolas. Bueno, eso sí. Para que puedan jugar entre todos. ¿Cuánto ha sido el tiempo que has jugado más? Sí, seguido, tu maratón que has hecho así, consecutivo jugando. Pues, de fútbol, no sé, quizá unas 7 horas máximo. Uh-huh. Pero en general he durado hasta 3 días continuos jugando directos. Jugando 3 días seguidos jugando en directo. ¿En qué minuto realizas tus cambios, tu cambio de estrategia? ¿En qué minuto lo haces? Pues a medio tiempo, si no, depende cómo vaya sintiendo el rival, ahí voy viendo si necesito hacer cambios o si alguno no me está jugando como me gustaría, para afuera. Ok, para realizar los entrenamientos de los jugadores, ¿usas alguna aplicación o lo dejas en automático? No uso ninguna aplicación, pues dependiendo del jugador voy viendo, o la posición, voy viendo qué le hace falta mejorar, pero sí me han dicho que hay aplicaciones, pero no, nunca les entendí la verdad. Ok, perfecto. Bueno, ahora pues me gustaría hablar un poquito de lo que viene siendo tu carrera. Platícanos un poquito de lo que es tu carrera, cómo da inicio, y pues son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Pues quizá empecé cuando tendría unos 13 años, pero no como tal, simplemente subía videos. Porque jugaba otro juego, ese sí lo jugaba muy de competitivo. Jugaba The Last of Us de Play. Uh-huh. Este lo jugaba y pues a veces jugaba en torneos en los que me pedían que grabara la partida para comprobar que pues si era yo, que todo estaba bien. Entonces iba grabando las partidas y las subía. Ya después esas partidas de torneos que subía se convirtieron en ediciones que les ponía música, que recortaba ciertas partes. Uh-huh. Poco a poco se fue pues como que creando sin querer queriendo este canal, y de repente pues vi que las plays traían la opción de transmitir, entonces empecé a transmitir y así poco a poco me di cuenta que me gustaba la idea, me gustaba cómo era, pues bueno, los videojuegos siempre me han gustado. Ajá. Entonces que hubiera ahí alguien que pudiera pues entrar a platicar, a ver lo que estabas haciendo, a contarte acerca de cómo ellos lo están llevando. Uh-huh. Pues me gustó mucho la idea y poco a poco me he seguido transmitiendo. Dejé de transmitir solo The Last, que era un shooter, es un juego de disparos. Uh-huh. En ese también llegué a competir, pues no en presenciales, porque la compañía no realizaba torneos, pero sí llegué a participar en torneos pues a nivel mundial, de que contra italianos y de otras partes del mundo. Uh-huh. Y pues ahorita ya a la fecha no estoy jugando de ninguna manera competitiva, el único pues que me gustaría sería eFootball. Perfecto. Y juego otros juegos, pues juego Fortnite, juego de todo, juegos actuales de terror, mi género favorito es el de terror. Perfecto, sí, de hecho era lo que estábamos haciendo, un recuento de todos los creadores de contenido y son muy limitados aquí en México. Por ejemplo, está Cody, está pues Elic, está Andri, está Kala, y ellos son de consola. De mobile está pues nuestro querido Bruce y Axel Games, y pues ya de ahí otros como Ponciño y otros, pero sí faltan más creadores de contenido de fútbol. Esperemos que empieces a hacer mucho empieces a crear material, porque faltan creadores de contenido, sobre todo en consola. Pues bueno, ahí vamos a ir metiéndole poco a poco. Sí, claro, y ahí estaremos al pendiente. Ahora, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, tus conocidos, que pues eres un streamer? O sea, aparte de, pues supongo, de estudiar, de todo esto, que tienes esta actividad, este hobby. No les molesta, de hecho toda mi familia pues sí sabe que lo hago y de repente aquí pues salen, se acercan a la cámara o así, no tienen ningún problema, al contrario, ellos me... Pues desde que me han comprado consolas para jugar, yo siento que ya me están apoyando. Mi mamá, mi papá, mi hermano, todos ahí están, casi siempre me apoyan, no es ningún problema. Luego hay familias de que les molesta que hagan como que creen contenido sus hijos. A mí al contrario, no, me echan a que yo transmita, miren, no le puedo transmitir. Perfecto, y no. Bueno, en la actualidad, no sé, en la generación de tu mami, que comentabas que era gamer, pues en la actualidad ya los jugadores, los videojuegos, todos los gamers, ya es casi pues es una profesión, ¿no? O sea, ya ya viven de eso, ya son contratados para diferentes eventos, para diferentes campañas. ¿Qué opinión tienes de que ha crecido bastante el mundo del gaming? Pues me parece súper bien, ya que de hecho se ha considerado hasta de manera olímpica, pero está súper bien que puedan ya llevarlo más allá como, en sí no como un deporte, porque pues no es desgaste físico, pero sí me parece muy bien ya que se... Yo creo que ya que desde que puedas generar ingresos, por ejemplo, desde un torneo, que ya ganes dinero de ahí, pues ya se puede ser considerado como un trabajo. Obviamente pues lleva su dedicación, ¿no? De práctica y de todo, pero me parece súper bien. Además de que es mucho más seguro eso a que anden los niños corriendo a la calle y así. No, sí, claro. Ahora, hablando de esto, de que hay mucha ya agencia, mucha empresa ya dedicada a reclutar, a scoutear a pues gamers como tú, ¿te ha buscado alguna agencia? Supimos de que estuviste un tiempo en Cielito Lindo, pero no sé si te ha buscado alguna otra agencia. De ahí en fuera, en Cielito Lindo, la verdad no... Porque es que mi contenido no era muy centrado a eFootball, porque sí me gusta, pero no era muy de transmitirlo y únicamente me he mantenido en otros juegos. Pero no me he buscado ninguna otra agencia. Y, por ejemplo, estos eventos que hacen de, pues como en México, que es el IGS, el que acaba de pasar de Telcel, de donde pues hubo competencias pues internacionales, finales, todo esto... ¿Qué opinión tienes de que ya hay convenciones, hay una maquinaria totalmente grandísima detrás del mundo de los videojuegos? Está súper padre que se les dé la visualización que no se tenía antes, porque, pues bueno, no sé, creo que es como que ya otra forma de que se acerquen, de que puedas socializar, de que puedas conectar con más personas que también juegan en general. La verdad me parece muy, muy bueno. Ok, comentabas que ¿te gustan mucho el género de shooters? ¿Cuáles son tus juegos favoritos de ese género? Yo diría que mi favorito pues sería The Last of Us, ese, y pues actual, que no tiene historia en general, pero es el de los que más juego, Fortnite. Ok. De shooters, de disparos. A ver, platícanos un poquito de eso de Fortnite. ¿Por qué te gusta? Porque está, bueno, parte de lo que me gusta es que puedes jugar con cualquier persona, independientemente de la plataforma en la que jueguen, porque pues bueno, yo normalmente juego en Play, puede llegar alguien de Xbox, de Nintendo Switch, de celular, de PC. Eso está muy padre, no importa en qué juegue tu amigo, lo puedes invitar. Perfecto. ¿Y el primer juego que mencionaste, por qué te gusta? Porque fue en el que empecé de manera competitiva, hice muchas amistades, muchas enemistades, de todo, la verdad. Sí. Ese juego pues fue marcó gran parte de mi inicio en los videojuegos y en transmitirlos en general, y el contenido. Y es que es cierto, ¿no? A raíz de los videojuegos se va conociendo más, pues una gran comunidad, hay mucha gente no nada más nacional sino internacional, y yo creo que pues es ahí cuando ya empiezas, como tú dices, a ganarte o amigos o enemigos, y ya empiezas a hacer ahí tus groups y bueno, está perfecto. ¿Qué otros géneros te gustan aparte del shooter? Los de terror son mis favoritos. A ver, los juegos de terror, de zombies y así. Los Silent Hill es mi saga de juegos favoritos. Uh-huh. Y ¿qué otro? Pues es que de todos los juegos he jugado en general, la verdad. Hablando del Silent Hill, ¿qué opinión tienes? ¿Es un buen juego para jugarlo con la luz apagada y en un cuarto totalmente cerrado? Sí, con audífonos en la oscuridad para que uno se asuste, para que sienta algo. Sí, me gusta mucho. La verdad es que siento que es de los juegos que antes... Bueno, los juegos que sí daban miedo antes. Ahorita siento que los actuales fallan mucho en el género de terror. Sí, una buena entrega que dio Konami también de Silent Hill. También de Konami. Exactamente. Oye, y bueno, no sé qué opinas de la película de este juego. Que pues ya los juegos ya se están volviendo pues tendencia para hacer películas como eran los superhéroes. Ahora van a hacer los videojuegos. ¿Qué opinión tienes de que ya se esté pues usando para pues generar, pero ya en el mundo del cine? Me gustan las películas de Silent Hill, por ejemplo, la uno sobre todo. Siento que sí tienen, pues bueno, tienen muy buena historia para que la tomen y la lleven al cine. Siento que las historias de los videojuegos a veces están más buenas que las mismas que salen en películas, porque tienen muchísima historia de trasfondo. Ajá. El único detalle es que como que sí sean más fieles al juego, porque si no, luego hacen una película y con un guión diferente y termina siendo como resultado algo súper diferente a lo que era. Ok, perfecto. Ahora bien, de lo que viene siendo Silent Hill, ¿cuál era tu misión favorita o de todo lo que jugabas? Pues yo creo que en general lo que más me gustaba era ver a los monstruos. Mi pelea favorita sin duda con el Pyramid Head, que es el monstruo que siento que es el que más impone. Okay. Sí me da miedo, que me pone súper nerviosa y que uno tiene que andar peleando. Sí me da mucho miedo. ¿Y qué te gustaría mejorar? ¿Qué ves bien? ¿Qué ves mal? Jugabilidad. A veces siento que están bastante lentos los personajes. Moverle ahí un poco más. Ok. Perfecto. A mí se me hace una historia muy original. Se me hace, pues, yo no sé si cuando contratan al personal de que hace las historias de este tipo de juegos de terror, pasan por un psicólogo, porque sí hay escenas que están algo fuertes. Y yo recuerdo que cuando tenía la Play 2, pues compré ese juego. Y ni lo jugué yo, lo terminó jugando mi hermana, pero super noche. Y se hizo adicta al juego, realmente en ese aspecto, porque, y nada más jugaba ese. Entonces, había dos que tres escenas que yo sí veía que estaban algo subidas de tono. Y pero pues, bueno, a mí en lo personal me gusta el terror, me gustan las películas de terror, todo lo paranormal. Y yo creo que es muy bueno para esa gente que es fanática de ese tipo de género, ¿no? Claro, va de la mano. Incluso si no juegas videojuegos, la historia yo creo que sí te atrapa. Exactamente. Pero sí tiene sus escenas fuertes. Exactamente. Y bueno, hablando de mundo de videojuegos, de fútbol, ¿por qué te empezó a gustar el fútbol? ¿A alguien le gusta el fútbol ahí en tu casa? ¿O tú te hiciste fanática del fútbol? ¿O cómo estuvo? Pues mi mamá, yo creo que fue ella la que me lo inculcó. Ella en general sí era de desvelarse o de levantarse viendo, por ejemplo, los mundiales y así. Ella sí era muy fan. Yo en su tiempo no, porque no me llamaba la atención. Pues jugaba videojuegos de otro tipo, de otros géneros, pero pues mi mamá siempre estuvo ahí. Sino que pues un día así de repente me metí junto con ella a algún partido, uno que otro. Y pues me empezó a gustar. Y luego también chocó junto con el Mundial Japón. Ah, okay. Entonces el hecho de tenerse que levantar pues a cierta hora o quedarse despierto para ver los partidos también, y luego después de eso pues fue el mundial, las olimpiadas, perdón. Y luego después el mundial, ahora sí, el mundial que hubo, pues todo parte de, se juntó y me super llamó la atención. Y todo pues me gustó el fútbol bastante. Se creó como que pues sí, me gustó. En general me llamó muchísimo más la atención, siendo que ya era algo que jugaba o estaba ahí, simplemente no le prestaba tanta atención. ¿Y lo practicas, bueno, de manera real? No juego. Okay, de deporte llegué a practicar box en algún momento, pero ahorita únicamente gimnasio. Hablando de esto, tu rutina, pues, ¿qué días son los que realizas pues stream, directo? ¿Qué días, qué horas? Platícanos para estar al pendiente. Pues transmito todos los días, la verdad, sí. Normalmente estoy en directo a partir de las 10 de la noche, dependiendo del día, pero de que transmito, transmito. Y si llego a fallar, pues aviso por Instagram, así que no voy a poder prender directo ese día. ¿Es por Twitch o por YouTube o cómo transmites? ¿Por dónde? Twitch, transmito por Twitch únicamente. Ah, perfecto, está bien. Ahora esto de que del Monterrey, ¿por qué eres de Monterrey o quién le va al Monterrey o por qué el amor al cariño que le das al club regio? Pues soy del Monterrey, no soy de aquí de Monterrey, pues por eso le voy a Monterrey. Pero yéndonos más allá sería al América, porque mi abuelo también le iba al América. Mi abuelo era americanista. Perfecto, igual somos águilas, claro que sí. Sí. Pues vamos a estar ahí al pendiente sobre todo esto de ojalá ganes el pase, ojalá Monterrey te elija para que puedas ser su representante en este torneo que se va a dar y pues estaremos al pendiente. De hecho, en la siguiente cápsula vamos a platicar un poquito de tus redes sociales para que te puedan seguir y todo esto. Ahora bien, ¿por qué no te llamó la atención jugar el FC 24, 25, que es el FIFA, vamos? ¿Por qué te gustó más el fútbol o el PES, por así decirse? Porque se me hace... El FIFA lo siento bastante como que casi que si se jugara solo, la verdad. Además de que el PES tiene sus comentaristas en general. ¿Qué es lo que más me gusta del PES en sí? Ahorita pues ya no es PES, pero pues se mantienen los comentaristas y de todo. El FIFA FC ya no, nunca lo he jugado como tal, no es de mi agrado. Siempre he sido más de PES. Sí, es más automático ese juego, ¿no? Como que como lo que comentas tú. Pues bueno, vamos a ir un pequeño corte, pero antes de irnos al corte, un pequeño anuncio. Tortillas Don Pom ofrece productos elaborados con maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa con empaque al vacío, que alarga por más tiempo la vida útil, que garantiza frescura y calidad ideal para restaurantes, comedores industriales, restaurantes que requieren tener un stock óptimo, siempre confiable. Las tortillas Don Pom están disponibles a cualquier hora del día en la tiendita de la esquina. Si quieres distribuir nuestro producto, regístrate en www.tortillasdonpom.com o comunícate al teléfono 55 51 99 02 32. Tortillas Don Pom, somos las del sombrero y del bigote. Y tenemos regalos de totopos, doripones, tortillas. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp de la radio para solicitarlos. Y bueno, les paso el WhatsApp, es 5636-2453-56. Bueno, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Ivonne para cerrar este pez platicando. Pez platicando, fútbol, videojuegos y más. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, ya estamos por finalizar este Pez Platicando. Les comparto nuevamente los contactos en cabina. El 5979-785252, nuestro teléfono. El WhatsApp es 5636245356. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y nos pueden escuchar por www.lavoladora.com. org.org. Bueno, seguimos conversando con Ivonne y ahora me gustaría pues que entremos a la última sección del programa, que es la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, la sugerencia ideal de esta semana es, pues, sigan a nuestra invitada, sigan apoyando su proyecto. Ahorita nos va a compartir todas las redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir, Ivonne? Mi red principal es Instagram, me pueden seguir como Ivonne Det. Ahí aparezco en Instagram, aparezco también en Twitch, en YouTube, en TikTok y en X aparezco como Det, nada más, es la única diferencia. De ahí en fuera, en todos lados aparezco exactamente igual. Síganla, colegas, ahí está sus redes sociales, sigan los directos, todo lo que... Y pues están al pendiente, porque como puede ser ella la elegida para representar a Monterrey, hay que apoyarla en estas jornadas que se van a dar lunes y jueves, lo que escuché ayer. En la transmisión que realizó Cody ahí en el canal oficial de la Liga MX. De hecho, gracias a Cody tenemos a la invitada. Él fue pues el puente para poder realizar esta entrevista y poder tener aquí Ivonne platicando con nosotros. Así que un saludo hasta Guatemala, mi querido Cody. Y bueno, Ivonne, ¿llegaste a pensar que ibas a tener tanto éxito cuando iniciabas al presente actual? La verdad no, nunca creí que pudiera llegar a juntar pues gente que se interese en lo que juego, en lo que hago. La verdad, pues no era lo que esperaba, pero me agrada. Es muy bueno pues tener contacto con tantas personas variadas de diferentes partes del mundo. Y ya es como una costumbre, ¿no? Yo creo que ya tienes a tanta audiencia, ya está clientada todas tus cuentas, digo, porque los números son altos y pues ¿qué sientes? ¿Qué sientes tener tantos seguidores? No siento que sean tantos, ya estando aquí la verdad no creo que sean tantos. Pero pues no es la gran cosa, sinceramente no cambia nada, no en mí no cambia mucho. Eso es bueno, la sencillez, eso la modestia, pero ya quisiéramos tener muchos ese número de seguidores, no es tan fácil. Pero tú lo ves así porque ya estás acostumbrada, yo creo, pero hay muchos que no tienen ese tipo de audiencia y qué bueno que tú la estás pues rompiendo, ¿no? Por así decirse. Pero bueno, esta fue la sugerencia ideal, así que síganla, colegas. Y esta fue la sugerencia ideal, Ivonne, así que síganla. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Enciendan los motores. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, mi querida Ivonne. A ver, esto que comentaste de los mundiales, todo eso suena muy interesante. ¿Qué opinas de la actualidad que tiene nuestra liga con todo lo que viene siendo, pues, esto del formato que se da de jugar un torneo donde, pues, es un torneo corto, hay dos campeones por año, pues, que pues tu Monterrey ahí acaba de contratar un nuevo técnico, de hecho tiene pues esta contratación allá del Sevilla, gran jugador, Lucas Barrios. ¿Qué opinión tiene del desarrollo de la liga y de tu equipo? ¿De la liga de Monterrey, disculpa? No, la liga de... Es que me perdí un poco, llegó mi hermano de la secundaria. Digo, de la Liga M. Bueno, de Monterrey. Hablemos de Monterrey. ¿Qué opinas de la actualidad de Monterrey? De Monterrey, pues no siento que haya mucha variedad. Siento que de repente se estancan. Pues el director técnico ahorita es Martín, tengo entendido, ¿no? No, bueno. Y ahora que has ido al estadio, ¿nos puedes hablar un poquito de la experiencia que es allá visitar al Gigante de Acero? La verdad es que estaba súper imponente. En fotos no, creo que se burlaban mucho del estadio, que parecía basílica. Pero ya estando ahí en el Gigante de Acero, es otra cosa, está súper gigante. Okay. La verdad sí está muy gigante. Se impone mucho desde que vas en el puente para llegar ahí, ya te vas dando cuenta de lo inmenso que es y las lucecitas y los shows que hacen ahí en el partido. En general, la verdad es que sí está muy padre, los partidos se ponen muy bien. No me ha tocado que haya problema o riñas entre la gente, luego he oído que se hacen problemas, que pues se agarran ya después de que están tomados, pero en mi perspectiva no me ha pasado nada de eso, pero ha sido todo muy padre, de que tiene hasta escaleras eléctricas el estadio. La verdad se siente mucha diferencia. Sí está muy muy padre, sí se siente la calidad. Bueno, háblanos del partido que fuiste a disfrutar allá contra el Inter de Miami y Monterrey. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo viste el juego? Pues como todos, yo creo que se imaginarán, la verdad me llamó la atención más que nada el partido porque el jugador pues estelar era Messi, que ahí andaba. En el Inter, la verdad es que se distinguía mucho porque era el más chaparrito de entre todos los jugadores. Pero su juego, la verdad es que era muy distinto al de Monterrey en general. La verdad, sí, los jugadores se ve que tienen otra condición, mucha diferencia al juego. Sí se ve bastante bien, la verdad. Pero el partido en general, todo el público, pues era Monterrey, abucheaban, gritaban, se puso súper intenso, como los coritos, todo. Perfecto, pues esperemos que Monterrey mejore con su nuevo técnico de Michelis y pues su contratación, y pues tiene muy buenos jugadores, y esperemos que tú seas la elegida para tener la oportunidad de llevar al Monterrey en el fútbol al triunfo, al campeonato. Alá, hay otro que también se postuló al Monterrey. Ya veremos qué sucede. No, lo que pasa es de que aquí es... No sé por qué eligieron... Bueno, por qué decidieron elegir así a los representantes. Me parece algo raro que sea por retweets, pero pues yo tengo la seguridad de que tú lo vas a lograr. De hecho, no hubo muchos candidatos por cada equipo, son contados. Y creo que se hizo muy poca difusión del torneo en general. Imagínate, apenas ayer se da en el canal oficial de YouTube de la Liga MX y dicen que es el 12 cuando se empezó a dar esto desde hace ya tiempo, pero por redes sociales y solamente por X, no por Facebook, no por Instagram, no por TikTok. O sea, no sé por qué. Y se dio muy poca difusión en general. Llegué a pedir que me... Pues así de que, pues si me podían dar retweet. Me dijeron, ¿pero ese torneo de qué es? No sé, ni siquiera tenían en cuenta que... estaba el torneo en esta fase. Sí, sí, fue bastante rápido, siento yo. Y sí, porque pues, imagínate, ayer dan a conocer más o menos cómo va a estar el reglamento. Y pues va a ser un torneo igual a la par de la Liga MX, 2 jornadas semanales, y semifinal y final sí van a ser presenciales, y pues todo va a ser online, todo el desarrollo del torneo va a ser con transmisiones, Cody va a estar comentando, no sabemos quién lo va a narrar, ahí vamos a estar esperando, y el torneo inicia, se supone que el día 12 de septiembre, este lunes termina la convocatoria, o sea, entre hoy y mañana y el domingo, ya todo lo que se junte de retweets, ahí se cierra y ya el lunes van a dar a conocer los representantes de cada club. No sabemos si algunos clubes van a tener algunos influencers. No todos los clubes realizaron convocatoria, fueron contados. Por ejemplo, el América no lo hizo. Entonces ahí de seguro ya tienen ahí sus representantes ya. Pues sí, como hay equipos que ya tienen sus representantes, por ejemplo, el Chivas. Ah, ese es un ejemplo. Es un ejemplo que ahí, Chivas eSports, pues es un ejemplo a seguir, que deberían de tener todos los clubes equipo de eSports, y pues solamente Chivas lo tiene, y pues de lógica pues van a usar a su jugador, a su fichaje, pero los demás no. Entonces no sabemos cuáles van a ser exactamente los representantes. Lo sabremos, yo creo que entre lunes y martes, y ahí podremos ya empezar a ver quién va a ser el campeón de este torneo. Ya se había hecho algo similar cuando fue la pandemia, se suspendió la liga normal, pero se estuvo jugando en digital, que en ese tiempo era FIFA, y pues estaba jugando como lo que va a ser online, pues con FIFA, con los equipos, jornada a jornada, y realmente ni recuerdo quién fue el campeón de ese torneo. No fue tan bueno como se esperaba, y pues esperaba. Pero ahorita con el fútbol, pues vamos a ver cómo está la organización, el desempeño de la administración de este torneo, y pues sobre todo vamos a ver quién va a ser el campeón. Y esperemos que participes, porque sí, sería interesante ver a una mujer jugando este torneo. Y en dado caso de que no, pues ahí estaré viendo en algún otro torneo en el cual me inscribo, y a ver ya después, a futuro. En dado caso de que no, que no se nos cierre el mundo. Igual la E-Liga, esa se supone que también se va a jugar en unos meses. Esa sí va a ser organizada por Konami, esa es otra historia. Este ya es organizado por la Liga, que no sabemos, estamos en el limbo. Apenas ayer, y si quieren volver a ver el video, colegas, vayan a las redes sociales de Liga MX, al canal de YouTube. Ahí sale el señor Ortega, también sale Cody, donde están conversando cómo se va a dar el torneo. Se supone que van a dar premios, que boletos para los partidos de la liga. Vamos a estar al pendiente de cómo se vaya dando el desarrollo de este evento, y pues por eso invitamos a Ivonne, porque queremos que la apoyen, queremos que la conozcan en la comunidad de eFootball, porque nada más que la apoyen, sino que también la sigan en su proyecto de su canal, y pues ahí vamos a estar también disfrutando pues diferentes partidas, ya sea de fútbol o con lo que comentaba de Silent Hill o de Fortnite, ¿no? Que es muy interesante ya actualmente. Pues no sé si quieras agregar algo, mandar un saludo antes de finalizar el programa, Iván. Pues un saludo en general a todos los que vinieron de mis redes a verme, a mis papás, y pues a Cody, que fue el que dio el contacto para que esté aquí. Ok. Pues muchas gracias, colegas, y nos vemos el próximo viernes para otro PES Platicando. Y ya saben que pueden, si no les dio tiempo de escuchar en vivo la entrevista, se pueden revisar el roster de todos los podcasts que están en la página de www.lavoladora.org,